No cambies de viaje. Sigue en sintonía con nosotros. 91.9 FM. Dos y 28 minutos. Hazme saber el camino por donde ande. Hazme saber el camino por donde ande. Saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel. Feliz estoy porque vive mi Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, diamante de dentro. Tarde, bendiga mi hermano Denis González. Ahí lo está escuchando, dice mi hermano, ahí a todo volumen en Black Manere. Lo sabe de un precioso tema de Katy Mazariego, Volar Cantando, que a continuación estará sonando ese precioso tema. Así es, y acuérdate, dice, oye juvenil, acuérdate de mí. Así es, mi hermano, cada momento, cada instante que decirle, Señor, acuérdate de mí. Así como el ladrón que estuvo... fue crucificado con nuestro Señor Jesucristo, donde le dijo con esas palabras tan sabias, tan certeras, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y por eso Dios lo pide, que le pidamos en oración. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están ahí conectados a través de Facebook Live. Bendiciones hasta allá a Austin, Texas. Bendiciones a mi hermana Rosita Maldonado. Bendiciones a usted, mi hermana, a su esposo, a sus hijos, y a cada uno por nombre. Hasta allá a la larga distancia en Austin, Texas. Recuerden, mi hermano, que para saludos y complacencias pueden llamarlos al 804-3838 o al número WhatsApp 639-7766. Así que, José, por eso canto, estamos saludando a nuestro amigo y hermano Dennis González ahí en Black Manetti. Dios le bendiga esta preciosa hora. Ahí donde está mi hermano en su casita, escuchando la 91.9 FM, Radio Visión, acercando a los hombres a Jesucristo.